Y hoy se cumple el 60 aniversario de esa trágica tarde de junio, un día como hoy, pero de 1955. El propio pueblo argentino bombardeaba la plaza con el objetivo de, en lo posible, matar al general Perón. Fueron 387 los muertos. Varios fueron, a ver, tengo el número acá, 800 los heridos. Una grave tragedia, no muy recordada en los manuales de historia y en lo que, por lo menos, lo que fue el recorrido de mi escuela primaria y secundaria. Muy buenos días, Nico. Y sí, para hablar de este trágico hecho de la historia argentina, estamos en comunicación con César. César, ¿nos escuchás? Sí, espera, hablas fuerte porque no se escucha, si no. Estamos al aire. Bueno, a ver, espera. Hola, hija. Hola. Sí. César, ¿nos escuchás ahí? Hola. Hola, ¿nos escuchás ahí, sí, César? Sí. Bueno, estamos en comunicación con César Conesa. Él fue sobreviviente del bombardeo del 50. No escucho nada, hija. No escucho nada de acá, Margarita. Hola, estamos en comunicación con César Conesa. Hola. Bueno. Ahí nos escucha, César. Sí, sí. Ahí está mejor. Ahí subimos un poco el retorno. Él fue sobreviviente del bombardeo del 55 y nada, sí. Les queríamos preguntar más o menos qué había pasado en ese momento. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Que sí, realmente querían que yo les relate algo de lo que pasó ese día. Exactamente. Bueno, no, acá lo mío fue una circunstancia un poco, digamos, casual, porque yo en ese momento, en ese entonces, trabajaba yo en el ferrocarril en Aedo, y tenía un horario de 4 a 12. Justo cuando salimos, llegamos a Liniers para tomar un colectivo y estaba totalmente cerrada la Rivadavia, la falsa Rivadavia, que es del otro lado, o sea que estaban todos los micros y policías y todo cortando el tránsito. Y subimos a General Paz y ahí escuchábamos el bombardeo y por encima nuestro cómo pasaban los aviones, ¿no? Y los bombardeos se sentían muy claros, más aún las ametralladoras, cómo sonaban, era algo que realmente para una persona que como nosotros no sorprendió tremendamente, ¿no? Y como peronista, porque usted también fue militante peronista desde su juventud. Sí, fue muy traumático. Lo que yo no puedo olvidarme es la cara de la gente que estaba ahí, porque al rato toda la gente estábamos en General Paz, todos los que estaban abajo, muchísima gente. Y esa preocupación, esa cara, nuestros compañeros que éramos varios ahí, era dos cosas, sorpresa y tristeza. Y eso era lo que yo notaba en ese momento. Sorpresa porque, digamos, la situación no, digamos, no se esperaba una reacción así desde parte del... Después está una anécdota que también es muy difícil de olvidar. Era cuando estábamos arriba y pasaba Pascual Pérez Pascual Pérez en ese entonces hacía muy poco había ganado el campeonato del mundo en Japón en boxeo. Y era muy conocido por toda la gente y aparte hasta lo queríamos todo el mundo, un mendocino era. Y pasaba con el Mercedes-Benz y paró adelante nuestro, ¿no? Que éramos todos jóvenes. Fíjate que yo tenía recién mis 22 años. Y todos los jóvenes estábamos ahí. Y con el perdón de la expresión, no sé si puedo decir lo que dijo él. Sí, por favor. Se tomaba la cabeza con las dos manos y decía, qué cagada, decía, ¿no? Y cómo insultaba, digamos, porque como sabíamos del problema, pero claro, él lo sentía muchísimo igual que nosotros, ¿sí? César, Nicolás lo saluda, ¿cómo le va? César, me gustaría preguntarle sobre cómo se vivía la atmósfera en ese tiempo. Se veía que de un día para el otro el general iba a dejar su gobierno, fue algo totalmente inesperado. ¿Cómo se vivía a partir de la lectura en los diarios? ¿Qué era lo que reinaba en el ambiente? Sí, lo que pasa es lo siguiente. El otro día nosotros quisimos ir los mismos que estábamos, que salíamos a trabajar, quisimos ir a casa a ver cómo, qué lo, porque ya ahí nos enteramos que había pasado, entonces queríamos ir a la Plaza de Mayo a ver cómo había quedado, qué pasaba. No nos dejaban pasar de ninguna manera. Una cuadra antes ya en Río Bamba, todo eso ya no nos dejaron pasar, ¿no? Pero sí, la gente en sí, yo diría, pero toda la gente de trabajo, todo eso, la gente estaba muy consternada, estaba muy muy nerviosa, apenada la gran cantidad de gente que yo conocí, ¿no? Sería porque éramos todos del palo, pero yo había gente que yo no había visto jamás en la vida que estaba muy preocupada por esto, ¿no? Porque esto fue un crimen tremendo, fue algo que no tiene sentido. Porque a esa hora y bombardear Plaza de Mayo, ¿no? Fue tremendo, la gente lo veía así. Y respecto a las consecuencias políticas, digamos, ¿qué costos políticos, además de la caída de Perón, respecto a los manejos económicos, o digamos, qué afectó directamente al trabajador o al militante, sobre todo peronista, como era su caso, esta situación? Sí, estaba la preocupación, siguió la Margarita, la gente, lógicamente, no esperaba una reacción así y de nadie, ni de parte del gobierno, ni tampoco de los que escaparon para Uruguay, ¿viste? No. Porque si vos te pones a pensar de que nosotros, desde ese momento, el haberle dado cobijo a esta gente en que disparó a Uruguay, ya no solamente le teníamos bronca a la gente que bombardeó por el crimen tremendo, sino también a los uruguayos por haberle dado asilo a estos, ¿viste? ¿De quiénes estamos hablando? ¿De quiénes estamos hablando que escaparon a Uruguay? Bueno, hija. No, ¿de quiénes estamos hablando que escaparon a Uruguay? Sí. Sí, lo varios aviones aterrizaron allá. Uh-huh. Claro, hubo una complicidad, César, con respecto a... Yo creo que no se puede negar, como han negado, que eran cómplices de este acto. Claro. Eso lo negó siempre el gobierno uruguayo, como que fueron, digamos, a pedir asilo allá, pero no, en la idea generalizada era de que el gobierno uruguayo de aquel entonces ya había arreglado con ellos algo. César, ustedes plantearon en algún momento, se habló de una milicia popular, de defender todos los trabajadores ante el golpe militar, que bueno, fue como una amenaza esto, salir a armarse el pueblo para defender a Perón. No, yo personalmente eso no lo viví, no. No se vivió. Yo personalmente... Ni parecido. No, primero por mi juventud y aparte la falta también de contacto con la gente. Yo hacía muy poco que había llegado a Buenos Aires, ahí a Edo. Hacía muy poquito tiempo. Claro. Bueno. Bueno, César, le agradecemos mucho estos momentos como para compartir la historia desde otro lado, de quizá sí, alguien que... Yo, acá cuando se habla de eso, yo realmente recién hablé con un señor que también estuvo allá, un tal Azar. De casualidad me encontré en el banco y también comentamos eso, pero... Yo lo recuerdo cuando se habla de esta fecha con mucha pena, realmente. ¿Para qué vamos a negarlo? Bueno, le agradecemos mucho y le mandamos un gran cariño. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Bueno, ahí pasábamos entonces con César Conesa, que no es más ni nada menos que mi abuelo, quien nada nos contaba más o menos sobre el bombardeo del 55. Así que tu abuela era una grande. Así que estuvo ahí, presenció ese que fue ese momento tan trágico, ¿no? Que se vivió, donde los aviones, él denunciaba incluso con una complicidad de los uruguayos, donde aterrizaron los aviones. Imaginemos aviones bombarderos que pasaron sobre la Plaza de Mayo, aviones nuestros que deberían defendernos, bombardeando la Plaza de Mayo. Y como decía también ahí César, el abuelo acá de Magui, que pasaron con las ametralladoras, ya no era ni siquiera dar un aviso ni una amenaza, sino también con la idea directa de generar muertes. Sí, primero eso, y también no solamente la complicidad del gobierno uruguayo, sino que todos estos hechos tristes o trágicos de nuestro país, los gobiernos de Latinoamérica, lo cual después de un gran proceso de lucha pudimos llegar a integrarnos dentro de lo que es UNASUR, en su momento fue el Mercosur, que era más vinculado al comercio, pero antes las individualidades direccionadas por las grandes potencias mundiales, llevaban a que los hermanos uruguayos ofrecieran asilo, no solamente asilo, sino que también en su momento, o sea, recargar la nafta para volver, digamos. Uh-huh. O sea, no los hermanos uruguayos, sino claro, la elite gobernante de ese momento. Lo mismo que pasó con los gobiernos de Chile cuando pasó lo de Malvinas. Entonces, pensarlo como un proceso histórico en el cual pudimos, después de esas individualidades, vincularnos políticamente de otra forma, es bastante interesante. De eso también, ante la hermandad que tienen los pueblos latinoamericanos, las élites dominantes, muchas veces, la otra vez hablábamos con Estela Caloni de lo que fue la Operación Cóndor, ¿no? Desde Estados Unidos, es unir las élites gobernantes, las diferentes dictaduras, para de alguna manera atacar esa unidad que tenemos entre los pueblos de Latinoamérica, donde, por ejemplo, en la dictadura del 76, se escapaban los diferentes compañeros a Chile, a Paraguay, a Brasil, a Argentina. Bueno, para avanzar contra esa unidad que existe entre el pueblo latinoamericano, es que unían las dictaduras y actuaban en conjunto. También eso habla de que no nos conviene estar divididos nosotros desde las bases, porque eso es lo que más lo ofende. Y bueno, y ahí César nos daba un testimonio que de esto que lo vivió, y también esto demuestra que qué importante que es escuchar a los abuelos, ¿no? Sí, primero eso, y segundo, yo me crié, digamos, con este señor, por eso a veces me emociono de escucharlo. Y pensar también, digamos, de cómo es la educación, los tipos de educación, por eso también quise rescatar este testimonio, la educación y la comunicación popular, desde dónde construimos nuestra mirada política, desde lo que nos bajan los manuales, o desde lo que deberíamos decir del recuento de la efeméride o la palabra autorizada, o desde alguien que tenía veintipico de años, militante peronista de toda su vida, y que justo circunstancialmente tuvo que estar ahí y ir reconstruyendo esa historia desde nuestras historias. Uh-huh. que es eso, digamos, o sea, nosotros como sujetos estamos haciendo historia constantemente. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.